始めましょう。 こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。 Smithers diseñó tu avión. Le llamo Cumbancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! ¡Señor! Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos un tema, unas recomendaciones meramente mexicanas, ya que por ahí tendremos una película documental, Los Ladrones Viejos. Tienen que verla, escuchen la recomendación. Yo sé, le tienen que dar un poco de tiempo a la película, porque sí está muy interesante todo lo que se habla, todo lo que se dice. Es una película que tiene contexto. En 1970 tenemos a un personaje muy, muy interesante. Ojo, no vamos a exaltar lo que es el delito. Vamos a entrarle más que nada a lo que pensaban los ladrones, lo que estaban haciendo en este documental. Inclusive algunos, inclusive pues, policías, inclusive inclusive los mismos ladrones le están por llamarle, o tienen en la punta de la lengua llamarle oficio a esto, ¿no? Y el Carrizos, que es muy, muy interesante el personaje, si empatizas, les digo, no es exaltar lo de ladrón, pero sí tiene como una cierta, no lógica, pero sí tiene una cierta nostalgia, sí siente como, sientes una cierta nostalgia, sientes quizá una cierta empatía con el Carrizos. Pero ahorita vamos a platicar, son recomendaciones mexicanas. Para los que nos están escuchando en YouTube, tenemos engalanando algunos cómics que la verdad hemos platicado a lo largo del podcast. Nos faltan leer muchísimos cómics mexicanos más de diferentes autores, pero creo que sí hay ciertos cómics que hay que ir a buscar. Del señor Santarriaga, esta revista de heavy metal, de cyberpunk, qué decir de las obras de Edgar Clement. Entrenle por ahí también a Angelero, es muy buena, por ahí está ya la serie de Netflix. Nómadas del Yermo, esa también es uno de los cómics que también deben de ir a correr a comprarlos, junto con el de señor Santarriaga y con el Raúl Treviño. Otro de los cómics que siento que deben de estar en sus manos, creo que es el de Luis Alberto Villegas, de Aventuras en del Brujo Cristóbal. Por ahí me encantó me encantó el dibujo de Víctor Izquierdo. Por ahí también tenemos a lo que es que es un equipo que están haciendo ahorita el señor Tevin con el señor Santarriaga, el de Zombies y Mariachis, La Serenata del Zombie, la verdad bastante bueno, uno de los webcomics que me agrada. Por ahí, si quieren recomendarme más cómic, que es el equipo de Cotidiana, muy muy buenos cómics. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, una recomendación. Nos vamos a adentrar en este documental, que la verdad es recomendable bastante. Y noticias, vámonos rápido con las noticias. Aquí va la cortinilla y pues nada, esto es la Cumbancha Comics. Yo soy Rome. Recuerda que nos puedes escuchar en YouTube como la Cumbancha Rome. También nos puedes escuchar en Facebook, también nos puedes ir a escuchar en iTunes, iVoox, Archivos URG, y también en Spotify como La Cumbancha. También nos puedes encontrar en Facebook como La Cumbancha Comics. Así que te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por descargarnos, y esperemos que espero que te haga pasar un rato ameno, que por ahí en tus actividades. Un saludo a toda la gente que nos escucha, un saludote desde hasta Estados Unidos, muchísimas gracias. Son bastantes los que nos han escuchado de Estados Unidos, muchísimas gracias. También por ahí el que nos escucha en Rusia o Australia, un saludo también para nuestros amigos locales de México. Y Espero que les gusten estas recomendaciones meramente mexicanas. Yo sé que ya pasó nuestra celebración, pero por ahí háganos comentarios por ahí si tienen alguna película que quieren que hablemos, que reseñemos del cine mexicano. Así que vámonos rápido con las noticias porque son bastantes, ya que la semana pasada no checamos las noticias y salieron bastantes cosas interesantes, ya que próximamente estaremos viendo lo que es Mandalorian. Y pues claro que sí, Mandalorian es la serie ganadora del Emmy que por ahí está basado en cinematografía, así que tenía buena fotografía. El personaje se presta, o el diseño del personaje se presta muchísimo para hacer diferentes cosas. Creo que por ahí el diseño de modificar a lo que es en principio, ¿no?, a Boba Fett, que al final es un trooper, así que tiene un buen diseño. Creo que es un personaje que se presta para muchísimo. Así que pues esperando a la segunda temporada. Yo aquí hago un paréntesis. No creo que sea una Comancha profética. Espero que no. Pero siento que la segunda temporada, como hemos visto, como que las segundas partes no son tan buenas. No es que esté profetizando que sea mala, sino que entró con todo. La temporada, prácticamente la 1, entró con un ritmo que nunca bajó. O sea, siempre estuvo constante. Siempre fueron capítulos que nos llamaban bastante la atención, que siempre queríamos estar ahí viéndolo. Y siento que va a querer conectar con algo. O sea, va a ser un yo le llamo como temporada de eslabón, ¿no? Como que va a sentar cimientos para lo que viene, porque si es ahora es la persecución del Mandalorian, así que va a tener que escapar. ¿De quién? Pues ahí estaremos viendo en esa segunda temporada que otro villano más grande se une a lo que es Mandalorian. Así que pues está padre, o sea, que vayan aumentando el universo de Mandalorian. No sé hasta dónde llegue, hasta dónde les dé Mandalorian. Quizá nada más sea una o dos temporadas más. No sé, por ahí pongan sus predicciones cuántas temporadas pueden ser de Mandalorian, si no se habían puesto a pensar eso. Así que por ahí piénsenlo y por ahí pónganos en los comentarios donde nos escuchen, donde nos vean. Ganó otro Emmy en lo que fue en la producción del diseño. Así que les digo, o sea, tiene bastantes, casi van de la mano, ¿no? Si tienes un buen set, si tienes un buen diseño, si tienes una buena ambientación, creo que prácticamente no sería tan difícil de encuadrar o de poner una cámara en un ángulo muy bueno para que te dé una buena fotografía. Claro que sí, hay trabajo detrás de la fotografía, pero si tienes todo por delante, creo que es difícil fallar un buen tiro en o una buena escena con Mandalorian. En otras noticias, vámonos también localistas acá en México, al parecer. Esto más que nada en el centro de México, porque acá sí nos llega bastante los frentes fríos. Al parecer vendrán 54 frentes fríos, así que por ahí saquen la pijama, por ahí saquen la cobija del tigre, porque sí va a haber bastantes fríos. Bastante frío, y ahorita está lloviendo acá en Cuernavaca, está lloviendo todo el día, por ahí están lloviendo en lugares más altos, y parece que se nos está viniendo la noche, por así decirlo, se está viniendo en cascada toda el agua donde está lloviendo, y pues ha habido algunas inundaciones que les digo, es sorprendente porque mucha gente me mandó o me comentó que se estaba inundando Cuernavaca. Son ciertas partes, porque aquí pusieron a Cuernavaca, es un lugar de barranca prácticamente, y hay lugares más altos. O sea, nosotros estamos un poquito más abajo, pero toda esa agua se viene para el centro, por así decirlo, y luego más si no cuidamos nuestras coladeras, y si no recogemos algunas la basura y se tapan las coladeras, pues sucede que sí, se inunda Cuernavaca y se ve muy aparatoso, pero sí, ahí les van los frentes fríos. En otras noticias tenemos que ya tienen lo que es al Khan el Conquistador, esto por parte del personaje de Marvel, que es interesante. Al parecer pues ya se van a meter con cosas de viajes en el tiempo, y acá especulo que a lo mejor van a volver a traer a todos los personajes, pues es un viaje en el tiempo o líneas temporales diferentes, así que podrían estar regresando los personajes. Así ustedes que no se preocupen, esperemos verlos de nuevo, o la renovación de lo que es el cast de Marvel. Así que Marvel Studios ya tiene a Khan el Conquistador, que es Jonathan Majors, que esperemos que lo haga excelente y que nos cuenten una buena historia con con este chico. En otras noticias tenemos, parece que Warner Bros. Pues le está tirando billetazos a lo que es Joaquín Phoenix, ya que quieren hacer la segunda parte de Joker. Esperemos que la secuela nos cuente bastante bien la historia. No sé, yo estoy un poco renuente que se haga una segunda parte, pero déjamelos tú en los comentarios. ¿Qué opinas con la segunda parte del Joker? ¿Crees que se debe de realizar? ¿Crees que se deba realizar la segunda parte? ¿Crees que le falte algo por contar a Joker? Sabemos que sí, pero recuerda que está tomando una línea muy diferente que los cómics, así que nada más ten en cuenta eso y por ahí coméntanos en nuestras redes sociales. En otras noticias tenemos que por ahí el director de Parasite hace homenaje a Quentin Tarantino con una escena donde si ustedes ya vieron la película, para no spoilearles, hay una esposa por ahí que sube los pies al carro mientras uno de los personajes principales o la familia Parasite pues se está adentrando a la vida de esta familia adinerada. Así que ya habíamos reseñado un poco Parasite, pero le hacen un homenaje con los pies y por ahí Quentin Tarantino queda muy halagado. Así que en otras noticias sabemos que la novela de Messi se termina, pero empieza la novela de Luis Suárez, ya que al parecer ya no lo quieren en el equipo y lamentablemente tendrá que verlo todos los partidos arriba en el palco, ya que al parecer no le van a dar minutos de juego. A mí se me hace una broma de mal gusto para Lucho. A mí, sinceramente, por ahí coméntenlo si ustedes les gusta el fútbol y aparte si son noticias del Barcelona, ¿no? No, si aparte son seguidores de ahí de las noticias que emergen deportivas, es de que cuando llega Neymar, cuando se hace la tripleta o este tridente, a mí no me gusta tanto Neymar. Neymar, como yo siento que cortaba muchísimo del juego y también como que no se supo acoplar con Barcelona, así que yo en lo personal yo noté eso. Andaba muy, en algunos partidos que logré ver, andaba muy errático. Inclusive se puede ver por ahí en unos de los penales que ellos juegan o se inventan. Neymar así se queda como algo, no sé, como que no encaja. Hubo algo que siento que no encajó Neymar. Aparte por todo lo que hace, por todo lo que involucra, que prácticamente fue como Juanito y el Lobo. Prácticamente gritó, ahí viene el Lobo, ahí viene el Lobo. Y ya ahorita pues es muy difícil creerle a Neymar, ¿no? Por ahí también tiene un asunto por ahí Neymar de racismo. Pero lamentablemente como es Neymar, pues se tiene que llegar a una duda, ¿no? Especular, ¿en verdad habrá sucedido eso? ¿En verdad Neymar ahora sí nos está diciendo la verdad? Pero bueno, eso es por parte de Neymar. Pero con Luis Suárez sí se me hace una broma de mal gusto, ya que Luis Suárez fue un jugador que sí vio por el equipo. Sí estuvo ahí con Messi. Yo sé que en algunos momentos pues sí estuvo difícil, pero después de esta sacudida que le han hecho al Barcelona, pues sí pues sí complicado, ¿no? De que alguien se salve. Inclusive estaba latente la salida de Messi, ¿no? Por esta situación, que imagínense, en el fútbol mexicano pues nos olvidamos y no pasa nada. Y pues bueno, esa es la crítica que yo le tengo al fútbol mexicano. Por ahí tenemos que el Chicharito, la semana pasada me parece, anotó su golecillo previo al 15 de septiembre. Por ahí van bien el Chicharito, también, ¿por qué no? Raúl Jiménez también realiza una temporada buena y al parecer ya le está dando frutos otros más a lo que es el Wolf. Por ahí alguien se me pasó por ahí que también está en Europa y también hizo un buen partido, pero por ahí se me barrió ese dato futbolístico. Así que continuamos con lo que es la programación habitual. Por ahí tenemos que van a traer, no sabemos si va a ser película o serie, por ahí yo estoy especulando, pero ya tienen protagonista para She-Hulk, ya tienen quien le va a encarnar y sería Tania Maslany que protagonizaría a She-Hulk. Pues vamos a ver qué sucede. Me suena tan interesante con esta situación de esta con situación de She-Hulk. Algunos la tenían fuera del radar. Les comento, es la prima de Bruce Banner. Por ahí está interesante. Digo, no es desconocido para lo que es el mundo del cómic. She-Hulk ha tenido buenas historias. She-Hulk por ahí con Hulk, muy interesante. Y también tenemos que, híjole, aquí está un poco, yo no he visto la película, a lo mejor y me va a gustar bastante lo que es la película live action de Mulan, pero al parecer sí le están tirando muy fuerte por lo que es estos movimientos feministas. No sé, no le he visto. Por ahí coméntenme ustedes si creen que por acá es un movimiento antifeminista, ya que cuestionan mucho o ponen mucho a Mulan la 1 de que Mulan empodera a la mujer, sí, pero esta no. Que lo que pasa, yo lo que quiero especular es de que ponen o citan bastante lo que es este periodo de la historia de China, pero literalmente, como nos muestra Mulan 1, pues sí, las mujeres sí estaban relegadas a lo que se les mandara, prácticamente como lo dice en la película, ¿no? Lo muestra que simplemente hay escuelas, o inclusive para casarse tienen que pasar una prueba para hacer todos los deberes del hogar, ¿no? Si no, pues no puede ser una buena ama de casa. Es lo que nos muestra Mulan. Quizá acá lo hacen mucho más extremo por ser un live action, ¿no? O sea, sí lo ponen un poco más crudo, más duro, más puede ser más real, lo maximifican quizá por ser una película, o darse créditos, o darse darse libertades artísticas. Pero ustedes, si ya vieron Mulan, yo no lo he visto, simplemente esto es una especulación, es algo que podría haber pasado. Ustedes coméntenme qué tal, si ya vieron Mulan, si lo vieron ahí en Disney Plus, o de plano lo hicieron en de manera bucanera en algún link, ¿no? Así que por ahí coméntenme. También en otras noticias, pues PlayStation, al parecer, pues sí, hubo como mancha profética, porque antes de terminar el año, pues ya están dando los precios de lo que es el PlayStation 5, y nosotros como mosquitas lavándonos las manos que la gente se empieza a liberar de su PlayStation 4. Por ahí estábamos platicando un poco de que a lo mejor pues es un arma de doble filo, porque no han dicho muchas cosas, no se ha desvelado muchas cosas del PlayStation 5. Por ahí una muy interesante que me llegó, que si van a poder ser compatibles con sus discos duros que utilizaron en el PlayStation 4 al PlayStation 5. ¿Qué va a pasar con todo lo que ha sido descargado en el PlayStation 4? ¿Se aumentará las capacidades? Por ahí ya se vio que no es retrocompatible como se esperaba o se especulaba en algún momento con PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3. Así que pues una de las también de las profecías de la Cumancha Romek decía que no iba a ser muy complicado que sea retrocompatible, más por los lectores, ¿no? Y el diseño de la máquina, porque por ejemplo, si vamos a PlayStation 3, pues fue una de las consolas mucho más completas en el FAT, donde sí leían lo que son los PlayStation 1, PlayStation 2 y el PlayStation 3, que recordemos que eran DVDs, eran CDs, DVDs y Blu-rays, así que no creo que iban a arriesgarse a cambiar el diseño porque se leyera esos formatos, y puedes descargarlos o ya estar en la nube, que eso también es lo que muchos piensan, ¿no? ¿Qué va a pasar con las copias ya compradas? ¿Se podrán descargar? Por ahí también habíamos visto que iba a salir Miles Morales, lo que es Spider-Man, y lo que Ultimate Spider-Man, como se le llama, y que iba a traer el remake de Spider-Man, ¿no? Y se me hace muy extraño porque es de este año, si no mal recuerdo, es de este o el año pasado, por ahí recuérdenmelo bien. no tiene mucho que salió y pues ya tiene su remake, ¿no? Para el PlayStation 4. ¿Qué pasará? Nos olvidaremos un poquito de los juegos del PlayStation 4 porque al parecer sí es retrocompatible. Recuerden, aguas por ahí. Estará interesante comprar en primera instancia, como lo ha hecho PlayStation, la retrocompatibilidad, y después cuando salgan las versiones mucho mejoradas o un poco slim, como viene manejando esta línea, pues a lo mejor quitarán algunos aditamentos. Así que ustedes estén al pendiente que PlayStation necesita. Por ahí ya tenemos costos que no sé, estos costos van a ser un poco complicados porque se está hablando de precios sugeridos y pues eso sí me preocupa. Bueno, más para la gente que va a comprar el PlayStation 5 y que fluya, claro está, y ya suelten sus juegos retro, ¿no? Pero bueno, oscila en un precio de 14 mil pesos la PlayStation, porque tiene un costo más o menos para México, vendría saliendo como $670, y por ahí la otra versión de PlayStation vendría saliendo como en 13 mil. Aquí difiere un poquito porque pone como PlayStation como precio sugerido. Híjole, no creo, o sea, no creo que vayan a estar en esos precios, a lo mejor un poquito más o un poquito menos, pero ustedes vayan, si quieren esta consola, vayan ahorrando un poquito más, para que no los me los agarren en curva. ¿Por qué lo digo? Muchas veces las tiendas, ok, sale precio sugerido, sale como debe de estar el precio, ¿no? Más o menos para que todos tengan un buen negocio. Pero muchas veces cuando se empiezan a terminar las cosas van subiendo, dependiendo quien lo quiera, ¿no? Por ahí es la ley del de adquisición, ¿no? De que si hay poquitos y los quieren, pues vamos a subirles el precio. Pues aguas con eso nada más. Va a estar oscilando en esos precios entre $670 y $555. Quizá sea menos, quizá sea más. Yo sugiero que vayan viendo ahí un poquito más. No se confíen si quieren esta consola. Así que pues váyanle poniendo sus pesitos más a estas cantidades. Y esperemos que el 12 de noviembre, al parecer, y 19 de noviembre, por ahí ya estén viendo en el mundo o en México también lo que es la PlayStation 5, y pues que sea de su agrado. Esperemos que, como es retrocompatible con los juegos de PlayStation 4, pues sí, algunos saltarán y lo verán viable, ¿no? Así que esperemos que sea una buena opción para ustedes y que pues la encuentren, ya que pues sí va a estar un poquito complicado ahorita ya, dando una vuelta en Amazon, pues ya no hay preventas, no saben hasta cuándo va a estar disponible otra vez el producto, que sí lo va a estar, pero va a tardar un poquito más, ¿no? O sea, si quieres ser día uno, pues no sé, en Amazon al menos ya las preventas se acabaron, ahorita que está dando una vuelta, y pues por ahí dirían que empiecen los juegos del hambre, ¿no? Así que váyanse tomando sus precauciones y poniendo por ahí sus casas de campaña un día antes, si son quieren un día uno, en alguna tienda departamental donde crean que va a estar el PlayStation 5. En otras noticias tenemos también que el Hotel Transilvania 4 podría estar presentándonos otra película. Pues esperemos, si a ustedes les llamó lo que es la atención a Hotel Transilvania, que por ahí también yo siento que les llamaría la atención mucho el personaje de Mavis, así que pues guiño guiño, tendrá una cuarta película, y pues al parecer eso fueron todas las noticias de esta semana. Esperemos que les hayan llamado la atención, las que nos agradaron, las que nos llamaron tanto la atención, y vámonos ahora sí con las recomendaciones que checamos esta semana. ¿Qué revisamos esta semana? Creo que a prueba de balas, creo que es el Brujo Cristóbal. Es este cómic, al menos las aventuras del Brujo Cristóbal. Por ahí tenemos la Rata de la Merced. Creo que ninguna de las dos son obras desperdiciadas, son unas buenas obras, o sea, sí te entretienen bastante, más hablan de México, pero yo digo que para el programa sería una buena recomendación Las Aventuras del Brujo Cristóbal, este libro, ¿no? Así se llama el título, ¿no? La otra sí tiene el nombre de La Rata de la Merced, inclusive tiene un bestiario de todo lo que son como apariciones, son algunos podría decirse, no puedo decir a monstruos mitológicos, pero sí algunas entidades paranormales que han aparecido que se han hecho del folclore mexicano, ¿no? Por ahí tenemos duendes, brujas, por ahí tenemos mujeres en el lago que llaman al deseo como si fueran sirenas, así que revivir estas historias como el brujo Cristóbal, por ahí vayan a ver las redes del señor Luis Alberto Villegas, que es un excelente narrador, les digo, ya lo habíamos platicado, todo lo que conlleva, a mí me gusta bastante. Hagan de cuenta que es como en la época de la revolución, es un brujo que prácticamente le pagas con pan, queso o lo que tengas ahí, y él ayuda como a despejar estas entidades, inclusive esa toma esa leyenda también de la Llorona, que en algún momento si la escuchas de lejos, pues es que está cerca, y si la escuchas cerca es que está lejos, así que es una de las buenas ¿cómo se llama? Es una buena lectura, es un poco más paranormal, por ahí de las leyendas urbanas, también por ahí tenemos sobre lo que son los las protecciones de camino, ¿no? En algún momento que hay entidades que las cuidan y no pueden pasar y que tienes que darte mejor la vuelta, si puedes hacer 15 minutos de camino a un pueblo, tendrás que hacer una hora para cruzar y no pasar por ese camino que está cuidado por una entidad, por otro brujo. Cuando ves las bolas de fuego en las en los cerros, pues es que dos brujos están enfrentando. Tiene una buena leyenda, es muy bueno, yo se lo recomendaría bastante. Otro que es Nómadas del Yermo, esto es más al estilo anime. Cristóbal el Brujo es mucho más como grabado, es mucho más gráfica, la gráfica de la revolución es muy muy encantador. El Nómadas del Yermo sí es un poco más como al estilo anime, un estilo más manga, por el señor Raúl Treviño, que nos cuenta la historia de El Páramo y pues las aventuras de tres chicos que tienen que sobrevivir a ¿no? Prácticamente es un Mad Max al estilo mexicano, así que con eso no hay más, no hay no hay desperdicio y no te lo deberías de perder, ¿no? Mad Max al estilo mexicano ahí cerca de la frontera, uff, es maravilloso, lo debería de ver. Operación Bolívar del señor Edgar Clement. No sé cómo presentar esta obra, es una historia bastante interesante, conspiranoica, también leyendas urbanas, entre el cielo y el infierno, nos da una cátedra de cómo contar fantahistoria, cómo se retuerce la historia de México y cómo se vuelve fantasía entre estos referencias más como a ángeles y demonios y cómo es que en algún momento se corrompe el hombre, ¿no? Por saber de estos poderes y que en algún momento también él da pauta para angeleros que el cómic también, pero existen los angeleros que prácticamente agarran a los ángeles o a los demonios como si fueran un animal comestible y prácticamente sacan el provecho de ¿no? Prácticamente desde moler los huesos para droga hasta hacer vino con la sangre, así que no inventes, o sea, nada más es un pedacito, pero después de todo lo conspiranoico que puede ser el gobierno, la transgiversación de información o la corrupción, Operación Bolívar es algo que deberes de leer de Edgar Clement. Cyberpunk, me gustan estos pequeños cortos de ciencia ficción contadas en este cómic de metal pesado. Sí va a ser un poco, no sé si sea complicado, bueno, al menos yo ya no lo estoy buscando, pero en el momento que llegamos a la mole y compramos Cyberpunk, a mí se me hizo un buen producto, es heavy metal, de hecho van a decir, oye, como que algo me suena por ahí, era un proyecto que creo, no sé si siga en pie, hace bastante tiempo que este producto salió y en su momento costó $8, acá no me acuerdo cuánto nos costó a nosotros. Tiene a varios artistas, a Ríos, a Medellín, a Martínez, a Yarena, también tiene a Esteves, por ahí tiene a Basal, es una bonita portada y más que nada es de ciencia ficción, como es que México realiza ciencia ficción, también salió para Estados Unidos como en la revista Heavy Metal prácticamente, pero nosotros era nuestro tomo 1 de metal pesado, era un proyecto al parecer que se enfrió porque no hemos visto más de metal pesado, que es una buena historia. Seguimos con lo que es la ciencia ficción con Hermanos de Santa Arriaga, bastante interesante, es más o o menos un futuro posapocalíptico, prácticamente como lo que es Nómadas del Yermo, pero sí un poquito más al estilo Blade, puede decir como rayando a Blade Runner mexicano. Me gusta esta parte de la gráfica que utiliza Santarriaga. Es una gráfica, ¿cómo puede decirse? Es muy especial, no es tan detallada, pero me encantan los medios tonos, me encantan los negros, me encanta cómo se encuentra la historia. Si es más o menos, no sé si comentarlo de esta manera. ¿Han visto el dibujo de Mignola? No es tan detallado, pero con las plastas, con las sombras, pues da muchísimo énfasis al personaje. No hay necesidad que esté tan detallado, pues Santarriaga hace algo muy similar y más que nada en estos cómics, porque tiene otros donde ha hablado sobre el maltrato de la mujer, que la verdad es muy importante que esas historias sean contadas y que la verdad de qué manera las cuenta. Y de la manera que cuenta Santarriaga, las historias son muy brutales. Algunas son muy interesantes. Puede saltar de cambio de género, de la narrativa. Y eso es muy importante para lo que es un realizador de cómic. Después de haber venido de Cyberpunk, me gusta esta parte de hermanos, ¿no? Que en algún momento es una travesía, les digo, como el estilo Blade. Es una mezcla Blade Runner. Es una mezcla entre Mad Max. Es una mezcla entre México y es una mezcla también musical, porque le comentaba hace rato y hice un paréntesis de que cuando cuenta la historia también hay música, inclusive la puedes ir buscando y la puedes ir leyendo. O sea, está muy muy muy bueno, está muy padre. O estaría padre que ahorita con que le hicieron remake, guiño guiño, que pusieron un QRL para que te mandara lo que es la canción, ¿no? Y la puedas escuchar. Así que no sé, estaría interesante eso, ¿no? Ese QRL y pudiera en algún momento que quieras leer el cómic, puedes leer el QRL y te manda la canción. Está muy muy padre. O sea, esperemos que lo haga. Es una idea, a lo mejor ya la tiene en la mente, pero hermanos deberían de checarla. Hay un poco de Elvis Presley por ahí, ¿no? Estos bandas, ¿no? Contra estos hermanos que solamente quieren hacer su trabajo. Pero bueno, Santarriaga también es una buena opción, ¿por qué no? También tenemos a lo que es Tevin con la sonata del zombie. Es muy muy interesante, igual es del corte o del similar del universo de lo que es hermanos y otras historias que tiene. Les digo, también tiene por ahí tiene otros donde también tratan romanticismo, también trata sobre la trata de mujeres y les digo, se sumergió en un terreno muy muy escabroso, pero la verdad muy exquisito de leer. También tenemos lo que es lo cotidiana, por ahí los que nos están viendo en YouTube, tenemos webcomic que es cotidiana. En algún momento sí sacó un recopilado de todo lo que es el webcomic y es fabuloso. Yo quiero la segunda versión de cotidiana. Es un cómic que la verdad estuvo muy interesante. Ahorita se está volviendo un poco más retorcido para cotidiana, ya que cotidiana es una oficinista. Es una oficinista que al parecer entró en un círculo de estado de confort y por ahí no le va bien en sus relaciones. Por ahí es una chica que pues al parecer está empezando, está en el asunto de poder sobresalir en su trabajo, pero pues no le está saliendo las cosas bien y pues sí tiene problemas económicos. Es prácticamente una oficinista, pero muy interesantes las historias y lo que se le sucede a cotidiana. Es muy muy chistoso. En algún momento son las cosas que no te salen en la oficina, son las cosas que hay días grises y en algún momento pueden empeorar. Algo así es cotidiana, es muy interesante. Tiene también mucha comedia. También tenemos a lo que es El delirio de la ninfa. Este sí va a ser un poco complicado porque el autor estaba en el Arte Sali de la Mole. Debe de tener por ahí sus redes sociales de Víctor Izquierdo, pero el dibujo es interesante, es exquisito. Ya le había dicho que es como el de Betty Boop, es un poco más, tiene un entorno más como eroticón. Es la vivencia de una mujer, es la narración de una relación que en algún momento pues a lo mejor se puede dar, pero es complicado de tratar a la mujer, ¿no? Por ciertos aspectos que ella busca en que no están en ti. Así que es complicado este cómic. Es muy vivencial, es muy interesante. Si lo encuentras, léelos. Estos son un poco más sencillos, los que te comento al principio, ya que tiene sus redes sociales. Él, por ahí sus redes sociales son de Víctor Hugo Izquierdo en Facebook. Por ahí los puedes buscar. Y pues los que ya te mencioné, pues así también están como te los menciono. Así que estas serían las recomendaciones del cómic mexicano. Les digo, ya lo hemos visto, pero los que se te hayan pasado, pues brevemente aquí está la reseña de qué van. Espero que te haya agradado. ¿En dónde los puedes conseguir? Pues búsquenlos en sus redes sociales, así como los escucharon. Así que vámonos rápido con lo que la recomendación de Los Ladrones Viejos. Es un documental del 2007, más o menos viene siendo un documental en la época de los 70. En las épocas de los 70 hablan de varios presos, pero se enfocan mucho en uno llamado El Carrizos, que es muy interesante porque prácticamente te dan un poco, o profundizan, te dan un poco de lo que es la vida del asaltante acá en México, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Pues prácticamente por falta de oportunidades, unas, otras, por esa parte de sobresalir de alguna manera, esa parte de querer, ¿no? De ver algo en la tele y que digas, yo quiero eso, pero lamentablemente en algún momento no tienen oportunidades de ir a la escuela, o de plano dicen, no es para mí y me dedicaré a otra cosa, pero necesito que esto se me dé, ¿no? Necesito estar en los mejores lugares, vestir la mejor ropa, y de alguna manera pues lo quieren hacer de una manera fácil, por así decirlo, y se meten a delinquir. Vienen por ahí, inclusive se puede escuchar cómo son, como tipo no infantil, pero sí puede ser un poco naif su comentario, ¿no? De que en algún momento cómo empieza, ¿no? De estar cuidando, echando, como coloquialmente decirse, echarle aguas, ¿no? Por ahí vigilar que no venga alguien para quien esté dentro, pues darle el pitazo, ¿no? Avisarle que ahí viene el dueño y estos salgan con la mercancía. Son varias historias que dices, ok, son de niños, de en algún momento, pues también muestra, ¿no? De que si quieren trabajar, por ejemplo, como boleros, se ponen en lugares donde no deben de estar, o no hay la suficiente oportunidad, o los permisos, o ciertas cuestiones que pasan en México cuando no tienes permiso, pero tienes que dar un dinero por debajo de la mesa. Pues son estas ciertas situaciones, y si no tienes esta solvencia económica en el micronegocio que puedas hacer, pues es muy difícil. Y mejor pues empiezan a delinquir, ¿no? Es esta parte de la decisión de tomar, de hacer de quitarle las pertenencias a alguien, ¿no? No es la parte de que, ok, estás en la orilla, pero tú decides si saltas o no, ¿no? O buscas otra alternativa. Esa es la cuestión. Y me gusta mucho porque estamos ahorita con la cruda de Mindhunter, que no ha salido, pero esta parte del ladrón, ¿no? Que en algún momento, pues sí, yo lo hice, pero yo tenía un código, como lo dice el Carrizos, ¿no? Que es un ladrón que no sé, o sea, con la forma de hablar, pero es un truco. Siento que lo mismo dice, ¿no? Que tú tienes que ganarte a la gente, o que platicarla, me imagino, porque esa persona al parecer tenía bastantes personas trabajando, entre comillas, trabajo para él, ¿no? O agremiados, ¿no? Que ya robaban casas, y este señor se vuelve maestro. Por ahí platican inclusive cómo aprendían algunos a ser carteristas, ¿no? Con muñecos con cascabeles y meter lo que son los dos de bastos, ¿no? Meter dos dedos para nada más, para sacar la cartera o sacar algún con un artículo de alguna bolsa de una señora. Prácticamente sí muestran un poquito, no es de que es una guía de cómo robar, no, simplemente eran como los métodos. Claro está que ellos no van a decir todo lo que se conlleva a esto, ¿no? Ser un profesional, como ellos dicen, ¿no? Prácticamente. o tomarlo como un oficio, y cómo también empiezan a tener esta cierta fama y también recelo. Por ahí se comentaba uno que no me acuerdo quién fue, pero no tengo el dato del presidente, que en algún mitin le robaron la cartera y que ese ladrón se hizo famosillo conocido, ¿no? Entre los ladrones de la Ciudad de México, la Ciudad Metropolitana. Así que pues muchos con recelo, mucho como el Carrizos, de que pues no era bueno para la escuela, pero si vas a ser por una frase de alguna de un familiar, que si vas a ser bueno, que seas el mejor, ¿no? Y el Carrizo se la tomó en serio, siendo un ladrón que inclusive robó a dos presidentes. Pero sí, es una situación muy interesante. También la entrevista es dentro de ya del penal. También por ahí hablan en el penal de Lecumberri, que por ahí estuvo también encerrado lo que es Pancho Villa, también estuvo por ahí encerrado lo que es el maestro Siqueiros, para lo que es la pintura, uno por crímenes de guerra y el otro por fomentar el pensamiento socialista en México en algún momento. Tenemos que, imagínense, también estuvo por ahí el Carrizos, ¿no? También estuvo ahí dentro el Carrizos en esta mítica cárcel de la Ciudad de México, que ahorita creo que ya es un museo por ahí, ya son oficinas, si no mal recuerdo, son oficinas o un museo. También tenemos que muestran lo que es un poco la cárcel, ¿no? Qué es lo que hacen, y gente que al parecer pues ya está condenada en la entrevista, al parecer está condenada y no se ve para cuándo vayan a salir, ¿no? Y más por los crímenes y más por los nexos. Por ahí tenemos que empieza a tener nexos, ¿no? Con la policía, el Carrizos, y cómo es que se hace de protección por un intercambio de ok, déjame por ahí el policía se llama el Drácula, y por ahí Jorge le llaman. Cómo es que le pide que, oye, ¿sabes qué? Déjame capturarte cada 2-3 meses y no te consigno, pero pues déjame trabajar contigo, ¿no? O sea, mientras yo te capturo, me van a estar ascendiendo hasta que pues yo pueda ser el mandamás en la policía. Pues sí, pues prácticamente trabajan de esa manera. ¿Cómo es que lo hace y cuánto recolecta? Porque el Carrizos al parecer se metió acá a media Ciudad de México, también a otros lugares de la República. Así que es interesante el fenómeno, es un poco escabroso también, pero viéndolo de una manera, no sé si se puede ver de manera romántica, porque sí, como estamos ahorita, sí es un poco complicado, pero sí, en el documental lo hace de esa manera. Inclusive tiene códigos, ¿no? Que es en el momento de que él te va a robar, pero te va a robar sin que tú te des cuenta, hasta que 2-3 cuadras adelante te des cuenta de que ching, me robaron, ¿no? No es de que entre a mano armada, que se supone que tiene un código, ¿no? Que sea un poco más discreto, que sea un poco más en la pelea de la inteligencia, ¿no? De darte la vuelta, por así decirlo. También tenemos que el Carrizos pues llega a ayudar al Drácula, suben, pero sube por un trabajo. Cuando se mete, a la casa de Luis Echeverría, que es el presidente en turno. Cuéntale bien la historia, me fascina, porque ve que hay una casa custodiada y están pasando soldados, pero pues es un rondín, y que la cuadra estaba un poco desubicada y que se escuchaban las botas de los uniformados de militares, y que mete a alguien, ¿no? Porque fue un trabajo coludido con alguien más, y mete y le dice que abra la puerta, pero pues es el ¿cómo decirlo? Es el arriesgue, nada, ¿no? Que se mete y quizá no salga, ¿no? Ese es el arriesgue, y al parecer lo hace bien. Se meten rápido antes de que pasen los soldados, prácticamente al estilo Chase Bond. O sea, ya tiene mucha referencia de la fantasía, fantahistoria, pero esto es en la vida real, acá en México, más o menos entre los 60s y 70, entre el año, entre lo, el, 1960, 1970 y 1960, 1970, lo que pasa aquí es de que le roban chamarras, le roban joyas y prácticamente llenan dos bolsas, dos fundas de almohada, y es ahí donde este distintivo que tiene el Carrizos y que el Drácula pues ya se lo sabe de alguna manera, Jorge se llama el policía llamado Drácula, pues es como da con el nombre y lo ayuda a sufrir, pero lamentablemente no cuenta con la sombra del señor, la llamaban el negro durazo acá en México, es un policía férreo, es un policía despiadado, es otro que también podría tener mucho de los cómics o mucho de los de nuestros villanos del cómic pulp o de nuestras historias pulp, es gracias a José Echeverría y las leyendas, por ahí cuentan también los métodos de tortura en las celdas, por ahí cuentan un poco de la momia, que pues prácticamente esa leyenda urbana de que meten a alguien y para sacar la confesión lo metan a un tambo, pues prácticamente eso es lo que cuenta lo que es el Carrizos, bueno, y un poco más severo, ¿no? Por ahí también lo que se especula es de que le robó también a López Portillo, pero lamentablemente por este robo dice que no, simplemente es un ladrón que roba ladrón y tiene 100 años de perdón, porque este señor sí le hizo bastante, bueno, a muchos de los gobiernos que han pasado le han hecho bastante daño a México, pero sí, José López Portillo en su momento, Carrizos, el ladrón, pues dice: No te va a regresar nada, porque a Luis Echeverría sí se lo regresa para que él pueda, para que el Drácula pueda subir, y en algún momento ponen en contra las cuerdas al Drácula. Claro que está que siempre las mentiras y las situaciones por debajo de la mesa van a salir a flote. Por ahí tenían que como la peste de un animal, ¿no? Prácticamente podrás esconderlo, pero en algún momento esto se un animal muerto, que en algún momento podrás esconderlo, pero en algún momento esto se va a descomponer y apestará y olerá todo bastante, ¿no? Se notará bastante hasta ante el público, ante la sociedad, pero es un documental bastante interesante. No te platico más, ve a ver los detalles, solamente te platico para que te antojes, o sea, te sumerjas, porque faltan por ahí varios ladrones, porque sí, en algún momento, y me acordé mucho del Chavo, ¿no? De que lo llaman, es que lo agarraron por ratero, ¿no? Joven, ladrón, ¿no? O sea, sí corrige al reportero en algún momento cuando le hace el comentario, como que el ratero sí es como algo más despectivo, ¿no? O como le dicen también la rata por acá, ¿no? La maña o de esta manera despectiva, ¿no? Ya es un ladrón, ¿no? Así que, pues eso es todo por mi parte, esas son las recomendaciones de esta semana, espero que te agraden, te llamen la atención, este documental lo puedes encontrar en Netflix, y pues por ahora, date prisa, porque sí es un buen documental, es por ahí patrocinado por Conaculta, así que pues chécalo, es interesante, está bien hecho, y tiene música de Los Ángeles Negros, así que ustedes sabrán de qué música al final del programa, para nuestros amigos de iVoox, iTunes, Archivos ORG y lo que es Spotify, ya sabrán qué música podrá al final. Para nuestros amigos de YouTube, pues no, simplemente tendrán lo que es la fotografía de las recomendaciones, y será un poquito más fácil buscarlas que ir a sus vías de comunicación de estos autores. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Rome. Regálanos un like, haz un comentario, suscríbete si nos estás viendo en cualquier red por ahí. Haznos comentarios por ahí para haznos recomendaciones también, y las checamos y platicamos sobre ellas. Y eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana. Toma tus precauciones para que nos sigamos escuchando y nos sigamos viendo en la próxima emisión. Vale, por ahí te sugiero que ya vayas a ver lo que es La Cumancha, Crónicas de Novato, ahí en La Cumancha en YouTube, ya que subimos algo muy interesante. Hablamos también a micrófono abierto de lo que es la Omega Collection de God of War, por ahí chéquenla. No hablamos mucho técnico, prácticamente la experiencia con God of War, cómo lo conozco y cómo es que llegan unas piececitas interesantes a mis manos, por ahí chécalo, y nos vemos la próxima semana. Bye. Amor a Dios no se puede continuar, ya la magia terminó.